Día grande viene, un día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Ya hallas listo, ya hallas listo, para el fallo del gran tribunal. Ya hallas listo, ya hallas listo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Ya hallas listo, ya hallas listo, para el fallo del gran tribunal. Ya hallas listo, ya hallas listo, para el tribunal.